Nosotros tenemos un proyecto desde hace 10 años que se llama Artesanos de la Paz, porque estamos en una zona que es bastante violenta, con muchas dificultades. Entonces, bueno, empezamos a laburar con el tema de que la paz se construye, ¿no? Y a través de ese programa que trabaja con la paz interior, con la paz con el otro y con el ecosistema, hemos ido ampliando a los temas de tener una huerta y poder ver que puedes alimentarte con cosas que tenés en tu casa. Y eso nos llevó a ampliar un poco la oferta. También tenemos Tai Chi, por ejemplo, para todo lo que es ecología interna, ¿no? Sí, pero todo esto en distintos horarios, porque por lo que me dices es como muy grande. ¿O es grande el edificio, digo? El edificio nos ha quedado chico. Ahí estamos necesitando cambiarnos de edificio. Porque ¿Y no, es un edificio propio? No, es un edificio de dirección a la escuela. A la mañana y a la tarde hay una escuela primaria, la Cruzada Libertadora. Uh-huh. Y nosotros estamos a la noche junto con un CEFA, una primaria para adultos. Y también hay durante la mañana jardines nucleados, o sea que el edificio está hiper utilizado por todos lados. Claro. Bueno, Karim, ¿y cómo es tu experiencia ahí como docente? Muy buena, realmente el plantel de compañeros docentes y Andrea, la directora, realmente es muy bueno, es muy bueno trabajar ahí, es muy gratificante, además... Por todo este programa que ya maneja la escuela con la antigüedad que tiene, que si no me equivoco son como 23 años, ¿no? Es bastante. Entonces también la escuela ya se ha hecho un poco su identidad ahí y no solo ahí, sino como espacio aparte, como espacio simbólico de construcción de paz, de que los chicos van porque les gustan y saben que no van y se van a encontrar con por ahí lo tradicional de los docentes, sino que se encuentra con otra manera de enseñar, con otras materias que por ahí ellos las ven distinto a lo que por ahí tienen en el colegio. Nos pasa muchas veces, por ejemplo, que los castigan a los chicos con el no ir a la escuela artística y que, bueno, pues nosotros consideramos que es un error. Pero por otro lado, también lo que me pasa a mí es que ahí me doy cuenta que cuánto ven que el chico disfruta ahí.